Metamorfosis 4. Tiempo que avanza sin retroceso. Las paredes se engruesan, pero la evolución nos da partidas para regresar en cierta medida al restauro de la piel y de lo interno. Tu cuerpo te pide alimento cuando lo necesita. Te pide agua cuando sediento está. Procuremos equilibrio, no caigamos en los extremos. Tu cuerpo te pide alimento cuando lo necesita, te pide agua cuando sediento está. Tu cuerpo renueva tu piel si la debe renovar, renueva tu sangre, renueva tu sed. Metamorfosis al instante y con el tiempo. Solo el tiempo determina tu cambio, solo el tiempo regenera, solo el tiempo consolida. Mantén el movimiento para mantener el equilibrio y mantén el equilibrio para mantener el movimiento en todos sus contextos. Procuremos el equilibrio, no caigamos en los extremos. Tu cuerpo te pide desahogar cuando así lo requiere a través de las señales verbales y no verbales, a través del dolor físico y del alma. Tiempo que avanza sin retroceso. Las paredes se engruesan, pero la evolución nos da partidas para regresar en cierta medida al restauro de la piel y de lo interno. Tu cuerpo te pide alimento cuando lo necesita, te pide agua cuando sediento está, si la acidez de los medios están en equilibrio. Cabo.